Abrázame para que piense alguna vez en ti. Ahora estás aquí, ahora estoy aquí. Abrázame para que piense alguna vez en ti. Parte de mi cuerpo habitó un trozo de tu olor. En tu silencio habita el mío y en alguna parte de mis ojos habitó un trozo de dolor. En tu silencio habita el mío y en alguna parte de mi cuerpo habitó un trozo de tu olor. Parte de mis ojos habitó un trozo de dolor. Que el aire es de cristal, que puede estallar, que aunque mis labios no hablen te quiero devorar. Que el aire es de cristal, puede callar, que aunque mis labios no hablen, te quiero devorar. Estamos nuevamente con ustedes en Pincel Digital. Dentro de poco tenemos la llamada de Clemente Martínez, presidente de la Fundación Museos Nacionales. Bueno, por los momentos, ¿cómo estás, Tamara? No sé si tú quieres empezar a hablarnos algo, porque hay mucha confusión en lo que es las profesiones de y los oficios que hay en los museos, ¿no? Entre curador, investigador, el montador, sobre todo eso, el que monta, el que cura y el que investiga. Hay como sutiles diferencias. ¿Tú nos podrías hablar más o menos cuáles son los oficios de los museos? Bueno, el trabajo museológico, museo, bueno, está integrado por distintas especialidades. Y si se quiere, aquí en nuestro país, esa formación, en principio, sobre todo cuando se inaugura los dos museos, que quizás orientaron más esa parte profesional, que fue la Galería de Arte Nacional y el Museo de Arte Contemporáneo, no se realizaron aquí en Venezuela. Casi todas estas personas se formaron fuera del país, México, Perú, porque en Venezuela no existía la carrera de museología. Entonces los museógrafos, como por ejemplo Camilo Betancourt, Santana, estas especialidades eran cubiertas por arquitectos, por ejemplo, en el caso de la museografía. Como digo, la museología era una carrera muy nueva en Venezuela cuando comenzó a desarrollarse esa área aquí en nuestro país. Y cuando se crean los primeros museos, que es en la época contemporánea, que es hacia el año 1974 aproximadamente. Hay unas diferencias fundamentales, sobre todo, quizás donde se cruza un poco más la línea, donde no está muy claro, es en el área del curador y el investigador. Porque la curaduría también es una palabra quizás de la época más contemporánea, ¿no? Antes no se hablaba, por ejemplo, cuando yo comencé a trabajar en la Galería de Arte Nacional, la figura del curador no existía. Era el investigador y el coordinador de una exposición. Generalmente, las exposiciones, había un equipo curatorio, un equipo de investigadores, que eran los que, bueno, el trabajo era dividido por áreas, donde los equipos estaban conformados por los educadores, un educador, un conservador, un investigador. Generalmente el investigador era el coordinador de ese proyecto investigativo. La curaduría viene como después, más hacia los años 80, es cuando comienza a surgir esa figura del curador de una exposición. Y es donde se cruza qué es un investigador, qué es un curador. Bueno, ahí donde está quizás la diferencia. Sin embargo, el educador también es investigador, porque desde educación también se realizan proyectos expositivos. Entonces ya ahí es quizás donde haya quizás la diferencia. El curador se quedó más hacia el área de investigación, quizás con proyectos donde requiere un trabajo mucho más extenso, más sistemático. Y el investigador, como dije bien, el investigador puede ser un educador, un conservador, también tiene que ser realizar investigación. Y ahí quizás donde se diferencia un poco esas áreas, ¿no? El museógrafo, yo creo que el museógrafo sí está bien definido. El museógrafo es el encargado de poner en práctica todas esas ideas del investigador, el curador, para mostrar al público cuál es ese proyecto de investigación que Disculpa que te interrumpa, ¿no? Pero me parece que es importante porque para no confundir un poco al público, sí. Que tú hablaste como del auge de la museología a partir de los años 70, ¿no? Pero realmente los primeros museos datan desde 1918 con claro, Bellas Artes. Sé, sí, o sea sí, que sí. ya sí, tú lo sabes, sí, pero sí, sí. Como tú mencionas no, eso... Porque eso dijo en la época contemporánea. Exacto, en la época... La profesión, yo digo exacto, como profesión. Exactamente. Claro, los museos son desde 1918 en el país, ¿no? En Venezuela. Sí, sí, claro. Sin embargo, como profesión, comienzan a desarrollarse ya hace los años en el país, en Venezuela. En el país, exacto. Claro, porque estoy diciendo que precisamente todos estos especialistas, en el caso de la Galería de Arte Nacional, que obviamente es la que tengo mayor información, se formaron fuera del país. Los conservadores, restauradores se formaron en Italia, en Perú. Toda esa generación, que estaba antes que yo, que llegara a los museos, toda esa generación se formó principalmente Italia y Perú. Fueron los países como por excelencia donde viajaron estos profesionales para formarse como profesionales en el área de restauración y conservación. Y en el área de museografía fueron a México, porque ya estos países ya tenían toda una trayectoria de muchos años sobre el desarrollo de estas especialidades. Me estoy refiriendo a Venezuela, que a Venezuela quizás llega un poco más tardía la profesionalización en el área de los museos, y es hacia los años 70 más o menos, ¿no? Claro. Ya comienzan como las especializaciones, pues todo el mundo a formarse. Igualmente en el área de educación, los educadores también, de alguna manera, ser educador de un museo comienza también esa formación. También tuvimos la oportunidad, yo también tuve la oportunidad de viajar fuera del país, formarnos afuera y compartir con otros profesionales del área, ¿no? Entonces un poco es cuando comienzan como a establecerse las diferencias, porque si hablamos por ejemplo de creación de la Galería de Arte Nacional, y bueno, por ejemplo, Juan Calzadilla comenzó como guía del Museo de Bellas Artes. Cuando revisamos la historia de los museos, Juan Calzadilla fue guía del Museo de Bellas Artes, estando al frente del Museo de Bellas Artes Miguel Arroyo, por ejemplo. Y bueno, hay unas historias fabulosas. Pero luego es cuando, o sea, un poco era como que los profesionales hacían todos un poco. Luego comienzan las especializaciones y es donde vienen las diferencias, ¿no? Y por eso digo que la palabra curaduría es mucho tiempo después, ¿no? Que a nivel mundial comienza a utilizarse esa palabra como curador. Pero antes era el investigador, simplemente el que llevaba el proyecto como la cabeza de un proyecto investigativo sobre una temática en particular para una exposición de tanto el Museo de Arte como los museos de ciencia. Este programa está orientado hacia el trabajador. Mañana es el Día del Trabajador. No, mañana no, el miércoles. El miércoles, disculpe. Y el primero de mayo. El primero de mayo. Y su experiencia, señora Tamara, en relación a esos 32 años de servicio en la Galería de Arte Nacional. Yo comencé a trabajar en la Galería de Arte Nacional, comencé como recepcionista en el año 1983, justamente 6 días antes de inaugurarse una gran exposición que era el Bicentenario del Nacimiento de Simón Bolívar, donde me dijeron, toma, cárgate, y donde no hubieron ninguna orientación porque todo el mundo estaba abocado a los preparativos para esta gran inauguración. Aunque ya yo era técnico superior en educación, que es la primera carrera donde me gradué, me llamó la atención. En esa época no era, los cargos eran también más o menos por concurso. Cuando yo entré como recepcionista, habían 4 personas optando al cargo. Fuimos entrevistadas por el área de recursos humanos, la administradora, y quedamos 2 personas, y la última persona que nos entrevistó fue Manuel Espinosa, que en ese momento era el director de la Galería de Arte Nacional. Y bueno, afortunadamente, digo yo, para mí, no, sí tenía relación con las artes. Yo sí tenía alguna relación con las artes porque mi familia, tengo una tía que era pintora, tenía relación muchísimo con Gladys Menezes, que es una artista reconocida nacional e internacionalmente. Siempre sí me moví mucho en ese ambiente, pero nunca pensé que iba a trabajar en un museo. La suerte se dio en ese momento. Bueno, necesitaban una recepcionista, yo estaba sin empleo, recién graduada, y acepté la oferta de trabajar en la Galería de Arte Nacional. Y bueno, fueron 32 años de servicio, me quedé enganchada. De verdad que trabajar en un museo es una experiencia fabulosa, diferente cada día, digo yo. Por eso es que alguien me pregunta, ¿te aburres? No, pero es que el trabajar, y sobre todo en el área de educación, es una diferencia cada día, es distinta, no siempre es igual, no es un trabajo rutinario, monótono. O sea, hay tanto público que uno atiende, la diversidad es bien difícil. Yo, como digo, comencé como recepcionista, pasé a guía docente y luego poco a poco fui ascendiendo en, hasta llegar a la jefatura del Departamento de Educación. Imagínate, me imagino que tendrás muchísimas anécdotas y muchos artistas que conociste. Una vez me comentaste cosas particulares de Carlos Cruz Diez, conociste muchos artistas. ¿Tienes también recuerdos, experiencias, vivencias de exposiciones que fueron emblemáticas, que te marcaron? Sí. O sea, de muchas cosas. Y creo que todos estamos sedientos de escuchar eso. Bueno, realmente, sí, como dije, el trabajo de la galería es una experiencia muy gratificante, muy enriquecedora, por supuesto. El hecho de conocer a los artistas, pero también la interacción con el público, es verdad que es algo que me llenó mucho. El trabajo, bueno, con Carlos Cruz Diez, la experiencia con los que fue la exposición, tres artistas contemporáneos, que era Carlos Cruz Diez, Alejandro Otero y Jesús Soto. Trabajar con Carlos Cruz Diez y Jesús Soto, cada uno desde su área, su perspectiva. El trabajo con los niños, desde educación siempre teníamos como la misión de acercar al público y establecer esa relación para con ese enlace con los artistas. Y bueno, ellos respondieron siempre atentos, encantados, de hecho, de trabajar con niños, con jóvenes. Hace poco veía una fotografía de Mercedes Pardo también. Esa fue una exposición que me marcó bastante también. De hecho, recuerdo el título de la exposición, algunas estas moradas del color, porque trabajaba con Mercedes Pardo, que además ella era educadora, dictaba talleres en el infantil en el Museo de Bellas Artes. Trabajar con ella, con su exposición, de verdad, fue una experiencia muy importante también para mi formación, porque allí trabajamos desde la parte, o sea, la concepción de la exposición, era una investigadora externa, por cierto, a la galería, y trabajar directamente con Mercedes, todo lo que fue la programación educativa, que yo la considero entonces como una maestra también de mi formación. Fue una experiencia que de verdad que es inolvidable para mí. Fue muy interesante ese trabajo porque con ella pudimos establecer también inclusive cómo ella quería que hubiese el recorrido. Salió un texto para niños en la revista La Ventana Mágica. Como Mercedes es una artista integral, que ella no solamente hizo pintura, hizo grabados, hizo diseños escenográficos. En el metro hay un diseño de ellos, diseños escenográficos para obras de teatro. Entonces fue un trabajo bien, bien integral. Como ella también con su formación docente también nos fue orientando y guiando para todo el material que se sacó didáctico. Se sacaron guías de estudio, se sacaron guías de recorrido. Porque en los inicios de la Galería Arte Nacional, cuando yo comencé, era muy importante que todas las grandes exposiciones tuvieran una guía de visita, una guía de recorrido, una guía para niños, además del catálogo. O sea, esos tres materiales impresos tenían que estar porque sí. Entonces era un trabajo donde nosotros como educadores no solamente nos formamos para la visita guiada, sino también teníamos que escribir, ¿no?, ese material didáctico para los niños y para los adolescentes principalmente. Bueno, ¿y cómo ha sido el...? Porque ya nos contaste una parte, ¿no?, una de la experiencia, sí, con los artistas, sí, y algunos, porque Soto, Cruz Diez, sí, Mercedes Pardo, me imagino que serían muchísimos más. Sí, pero claro. Educación, la otra vez tuvimos el honor de tener aquí a José Antonio Dávila, que también es de Educación. Sí, sí. Sería la segunda vez que viene Educación para de los museos para acá. Háblanos un poco cómo ha sido la experiencia con los niños, esa interacción. Una vez en un programa tuvimos una experiencia muy bonita que alguien nos decía en un pase telefónico, nos decía, no, yo recuerdo la mujer sentada en la hamaca, la escultura, desde que era niño, o sea, de esas visitas, o sea, que tú cuando vas a un museo siendo niño te sensibilizas hacia el hecho artístico. Entonces, ¿cómo ha sido un poco esa experiencia con los niñitos? Mira, el trabajo con los niños, con el público infantil, es difícil en el sentido que uno tiene que adecuar a veces las exposiciones son difíciles de entender, difíciles de cómo, de qué manera nos, cuáles son las estrategias que utilizamos para que este público infantil pueda acercarse a la obra o a la propuesta que quiere decir dar, es decir, el investigador o el curador. Sin embargo, el niño también es muy sensible y el niño es muy espontáneo. El niño dice lo que ve, lo que siente. O sea, de verdad que ahí no hay barreras, y el trabajo del educador es precisamente facilitar ese proceso. Nos planteamos siempre un recorrido, obviamente generalmente tenemos un punto de interés o una temática de interés en una exposición, porque sabemos que los niños pueden mantener la atención máximo 40 minutos, ¿no? Entonces, generalmente el trabajo didáctico precisamente consiste en esto: ¿cuáles serían esos puntos de interés en una exposición determinada para lograr el acercamiento de ese niño al hecho artístico? Precisamente siguiendo con la exposición, por ejemplo, como ejemplo, la exposición de Otero, Soto y Cruz Diez, generalmente ese acercamiento lo hacíamos en muchos casos con alguna obra en particular de uno de los artistas. O sea, no hacíamos ese recorrido como que ellos conocieran las obras de los tres artistas, sino muchas veces nos deteníamos en un artista en particular, porque era la única manera que nosotros podemos garantizar que por lo menos ellos se lleven alguna información sobre lo que es la obra de arte. Entonces, bueno, de allí se preparaban todo ese material didáctico de lo cual se realizaba. Y bueno, de ahí también tengo varias anécdotas. Por ejemplo, una maestra que me besó, me felicitó porque había un niño que primero no quería ir al museo, segundo no le interesaba para nada educación artística, iba muy mal en la escuela con esa materia, le interesaban eran las matemáticas. Luego de este recorrido, este acercamiento por esta exposición de Otero, Soto y Cruz Diez, el niño mostró un interés cuando pasamos a la parte práctica, porque siempre después de un recorrido se realiza una actividad práctica de taller, que los niños recreen alguna de las obras. El niño le interesó pintar, se mostró entusiasmado, y la maestra, de verdad, siempre me acuerdo de eso, la maestra siempre, de verdad, fue como que ella no sabía qué habíamos hecho nosotros para que este niño tuviera esa reacción en ese momento. También, bueno, hay otras, en el caso de los docentes, una docente que atendía a niños de educación con discapacidad intelectual, que nunca lo había hecho en los 30 años de su carrera, y nosotros con ella facilitamos esa experiencia, ¿no? Excelente experiencia. Sí. Sí. Vamos ahora a nuestro segundo tema musical, Para amar a alguien, de Bee Gees. That never shone on me. I want my life to be to live with you, live with you. There's a way. Everybody said to do each and every little thing. If I ain't got you, ain't got, hey, baby, you don't know what it's like. Baby, you don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you. I see your face again. I know my friend back. You ain't got to be so black. And I'm black. So, so, so black. I'm a man. Can't you see what I am? If I ain't got you, ain't got you. to love somebody the way I love you. To love somebody the way I love you. La, la, la, la, la, la. You don't know what it's like. You don't know what it's like. Ya regresamos con Pincel Digital. La tolerancia es la capacidad de saber, escuchar y aceptar a los demás, valorando las distintas formas de entender y posicionarse en la vida, sin que afecte los derechos fundamentales, condición social, étnica, cultural o religiosa. El espíritu de la tolerancia es el arte de ser feliz en compañía de otros. Con tolerancia, somos cada vez mejores. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Buen día, jefe. Me da un guarapito, por favor. Buenos días, hijo. Claro, ¿cómo lo quieren? ¿Dulce o fuerte? Con letras, por favor. Este y todos los miércoles, Guarapo Literario está con ustedes a las 7 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM. Mientras algunos leen para dormir, nosotros leemos para despertar. Sigue nuestra página en Facebook, Alba Ciudad. Las 4 y 29 minutos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos música. Somos cultura. Estamos de vuelta con Pincel Digital. Continuamos con Pincel Digital. Tenemos en línea a Félix Hernández, el investigador de la Galería de Arte Nacional. ¿Cómo estás, Félix? Queremos que nos hables un poco de los oficios y las profesiones de los museos en general. Ya Tamara nos adelantó algo, Tamara Domínguez, que está aquí invitada al programa, en el estudio, pero queremos que tú nos hables desde tu experiencia y, bueno, en líneas generales, para que el público se entere un poquito de este universo tan interesante, el museológico y el museo y el museístico. Ah, muy bien, gracias, Teresa, por invitarme nuevamente a estar en tu programa. Mira, bueno, sí, el museo es como una unidad de producción multiservicio, si quisiéramos buscar una definición. Esa unidad de producción multiservicio tiene que ver con que el museo utiliza múltiples profesionales porque tiene demasiadas áreas, ¿eh? y es una institución que tiende a expandirse, ¿no?, en cuanto a la oferta que tiene de servicios. En ese sentido, importantísimo tomar en cuenta departamentos como los de publicaciones, ¿no?, que en simple departamento de publicaciones hay un cúmulo de profesionales que interactúan, ¿no?, como editores, correctores, diseñadores, comunicadores, etcétera, ¿no? Pues solo tomar este departamento, o en los departamentos de publicación, de educación, donde también hay gente que son artistas plásticos, expertos en facilitación de talleres, educadores, docentes, ¿no? Y así entre los otros departamentos que emplean muchos profesionales de diferentes áreas. Está, por ejemplo, el departamento de conservación, donde no solamente están los conservadores como una profesión ya establecida, ¿no?, sino que hay también químicos, hay físicos, gente que interactúa con diferentes ramas de la ciencia, ¿no? Solo como para nombrarte tres departamentos, porque los museos también utilizan arqueólogos, ¿no?, y utilizan investigadores en arte, según la especialidad del museo, en antropología, sociología, geología, En realidad sí, los museos, la actividad museística sí tiene esas características, que es una es como son, podríamos llamar comunidades de productos multiservicios, y que a su vez tiene hacia la expansión. Bien. ¿Aló? Bien interesante, ¿no? Te estamos escuchando, bien interesante. Además, Félix, que me gustaría que tú reiteraras un poco algo que yo le pregunté a Tamara, que hay como cierta confusión a veces en algunas profesiones de los museos que son un poco similares. Por ejemplo, hablábamos del curador, el investigador y el montador. No sé si tú quieres ahondar algo más en eso y también decir qué otra profesión o trabajo en el museo tiende a confundirse en el público. Y bueno, la denominación de curador es una de las que son una de las más enigmáticas, causan múltiples sentimientos de la gente que está cercana a los museos, ¿no? Y la gente que tampoco, que no lo está también, porque es una figura que es relativamente reciente y es una figura de experto, ¿no? Supuestamente, se tiene, por supuesto, el curador debe ser un aspecto, un área que desarrolla un proyecto expositivo. Él viene siendo un director de orquesta que mueve los tentáculos para que una exposición vaya del proyecto a la puesta en escena, ¿no? Desde la fase germinal de investigación hasta la puesta en escena. En ese sentido, los curadores interactúan con montajistas, como tú dijiste. Bueno, hay montaje, hay diferentes niveles de montaje, desde una foto a un marco, hasta el montaje de una, hasta la elaboración del diseño de una vivienda o el montaje de exposiciones, que también cubren áreas extensísimas, como te estoy diciendo. Por ejemplo, en el montaje de exposiciones interactúan gente como gente de servicios generales, albañiles, soldadores, diseñadores de vitrinas, pintores, también diseñadores de texto, como los famosos textos de sala, y todo esto seguido por un equipo que, bueno, en la figura del curador también podemos ver una de las personas que más interactúa en términos organizativos y de administración de una exposición. Por eso que el curador, bueno, tiene que tener un conocimiento cercano a muchas áreas, como son las de conservación, registro, publicación, investigación, montaje, museografía, etcétera, ¿no? Pero sí, el hecho museológico, la práctica de la museología nos ha enseñado que la museología es un área, es un sistema o una estructura organizativa muy compleja. Queríamos preguntarte, Félix, acerca de tu trabajo como investigador en la Galería de Arte Nacional. Bueno, yo soy licenciado en arte por la UCB, ¿no? Lo digo porque los curadores no solamente son licenciados en arte, ¿no? Hay curadores que se dedican a la ciencia, hay curadores que se dedican a la actividad tecnológica, hay curadores inclusive de diseño, hay curadores de cine, de libros, hay curadores en muchas áreas, pero yo soy curador en el área de arte y toda mi vida he trabajado con arte venezolano. Estoy trabajando en el Museo Armando Rerón, y una vez tuve el siniestro de Vargas, el llamado de Eslave de Vargas, pasé a la Galería Nacional. Como te digo, me he especializado porque prácticamente toda mi vida he trabajado con arte venezolano, ¿no? En ese sentido, bueno, el Museo de Arte Venezolano, por lo más, en la Galería de Arte Nacional, y ahí en el Departamento de Investigaciones se elaboran, se diseñan y se planifican y organizan las exposiciones, no solamente en base a la colección, como para ampliar siempre el perfil de las lecturas que tiene una colección. Y la colección de arte venezolano más importante que en Venezuela de la Galería Nacional, sino también para exposiciones de corte temporal que tiene que ver con las lecturas que nosotros hagamos de la evolución de las artes plásticas, inclusive hasta nuestros días, ¿no? Entonces, sí, bueno, mi actividad como curador está orientada desde el punto de vista de las artes plásticas o artes visuales, inclusive todo lo que lo rodea, porque es un mundo que se ha expandido mucho, implica el teatro, el estado sonoro, el diseño, implica muchas cosas ahorita las artes plásticas, pero sobre todo del arte venezolano. Muchísimas gracias por tu participación en este programa, Félix, de verdad, y extendemos nuestra felicitación a ti y a todos los trabajadores, tanto de los museos como a los trabajadores en general. Tamara, ¿qué te parece esta intervención? Mira, a mí me encantó de verdad que él mencionó los carpinteros, todo el personal que trabaja en los museos, porque hasta las personas de limpieza. Mira, y cada uno es un arte, o sea, están en el museo y están involucrados en el universo artístico y, bueno, en el universo científico, porque también hay muchas colecciones de ciencias, de arqueología, qué sé yo. Pero en este caso, con la mayoría son de los museos que hay en Venezuela, son de arte, y, bueno, universo artístico, porque de cada oficio se hace un arte. Por ejemplo, el embalador, independientemente de la colección que embale, que sea artística, que sea etnográfica, que sea de cualquier tipo, ¿no? Él necesita, o el papel que tiene esas ampollitas, o algún papel específico, o sea, un material determinado para poder embalar. Sí. Y si la pieza no está bien embalada, llámese una pintura, llámese una cerámica, una vasija, no hay exposición y se pierde el trabajo de todo, o sea, de toda la cadena museística. Así es, fíjate, esa analogía que hacía Félix en relación a que un museo es un sistema de producción. Un sistema de producción, en este caso, sería de exposiciones y obras de arte. O sea, yo pienso que en un sistema de producción son una cantidad de piezas que engranan perfectamente para que funcione y que es una maquinaria. Obras de arte o obras de otro tipo. Es correcto, sí. Claro, de otras colecciones. Y siempre hemos conversado que un electricista, una persona misma de mantenimiento, no puede ser tiene que recibir un entrenamiento. O sea, inclusive el informador, el personal de seguridad, debería recibir un entrenamiento antes de iniciar su trabajo en cualquiera de los museos venezolanos. Y ese era uno de los trabajos que yo mientras yo estuve, yo siempre lo realizaba. Cuando venía un equipo nuevo de informadores o de personal de seguridad, primeramente tenían que pasar por esa formación, esa primera inducción de qué es un museo, cuál es el museo que usted va a trabajar, de cuál es la especialidad de cada museo. Y bueno, y eso es otra de las anécdotas. Yo voy a cualquier museo y todos los museos: señora Tamara, ¿cómo está? Porque muchos de estos personal de seguridad, claro, siempre pasaban primero por mis manos, podría decirlo así, para esa inducción de acercamiento a lo que es el trabajo en un museo. Es que ellos son la cara del primera, museo cuando del llegan museo. A visitar. Sí. El público, el primero que se dirige es un personal, tanto de seguridad y luego a los informadores de sala, que también son muy importantes. Y el personal, para mí, el personal de mantenimiento. Y tú estabas hablando un poco de mi legado. Yo siempre me empeñé, mientras estuve en el Departamento de Educación, en el área de formación. Como soy técnico superior en educación, licenciada en educación también de la UCB, uh-huh, y también estaba sacando un doctorado en patrimonio cultural, siempre, eso es quizás una de las de los que yo siempre me preocupé y me aboqué también a lo que es el área de formación en el área de los museos, ¿no? Del personal que ingresa, de formar a guías. Siempre me interesó muchísimo la formación de jóvenes para que se formaran lo que es las visitas guiadas, no solamente en la Galería Arte Nacional, en todos los museos del país. Porque si hay algo que también forma parte de mi formación, es que en la Galería Arte Nacional se convirtió como un museo escuela, donde fue fundamental precisamente realizar talleres y cursos, y sobre todo las pasantías, sobre todo de los estudiantes de la Universidad de los Andes. Muchos de ellos pasaron por la Galería Arte Nacional. Y entonces quizás eso fue un poco lo que yo siempre me preocupé, esa área de formación, inclusive hasta los talleristas. Nosotros primero tuvimos un programa donde los talleristas primero tenían que darnos al personal de los museos una muestra de su trabajo para luego nosotros contratarlos como talleristas de la Galería de Arte Nacional. Ese fue un programa que mantuvimos durante varios años, y un programa que tuvimos también que fue la formación de no nos olvidemos a los docentes, a los educadores de aula, porque son nuestros principales multiplicadores. Así y es. También nos empeñamos, y bueno, ese fue uno de los proyectos que yo llevé mientras estuve en la Galería Arte Nacional, que era seminario para educadores, que durante varios años se estuvieron realizando, porque precisamente desde el museo podemos atender una minúscula parte de la población infantil, pero al tener multiplicadores con estos educadores que siempre de verdad que podíamos expandir mucho más allá lo que es el área del acercamiento al hecho artístico, ¿no? Y bueno, de allí se viraron varios programas, inclusive lo que fueron las exposiciones itinerantes con reproducciones, a partir de reproducciones, que recorrieron todo el país, en la cual tuve también, siempre acompañé estas exposiciones en distintos lugares de Venezuela. Bueno, fíjate que eso que tú dices me lleva a uno de los logros fundamentales del Sistema Nacional de Museos, que también es un ente, o no un ente adscrito, es uno de los brazos fuertes de la Fundación Museo Nacional. Claro. El Sistema Nacional de Museos se ha abocado a la formación y a la capacitación de todo el personal, hasta desde seguridad hacia arriba, o sea, todos. Sí. Porque lo que tú decías es muy importante. Fueron proyectos que nacieron en la GAN. Exactamente. Y muchos vigilantes que yo he conocido en el Museo de Arte Contemporáneo, en varias partes, me han dicho, el público siempre me pregunta, ¿y ese artista y esa obra? Sí. Y ellos siempre han tenido la curiosidad de saber qué tipo de exposición hay en la sala. Si es sobre cinetismo, si en el caso del Museo de Ciencias, si es sobre alguna colección paleontológica. O sea, ellos tener más o menos una información de primera para darle al público. Claro. Eso lo dice, es interesante. Eso es fundamental y es muy importante. Vamos a un corte. Vamos al tema musical que sigue. Nuestro tercer tema musical, Durmiendo con la Luna, de Elefante. Entre el amor y el olvido, entre recuerdos y el frío, entre el silencio y tu voz, aquí estoy, viendo pasar los segundos, viendo pasar los minutos, viendo pasar el amor. Aquí estoy, con la sonrisa fingida que me dejó tu partida, como un verano sin sol. Aquí estoy. Cantándole a la fortuna, soñando con tu cintura, con lo que nunca será. Aquí estoy, enredado con la duda, durmiéndome con la luna, despertando con el sol. Aquí estoy, con la sonrisa fingida que me dejó tu partida, como un verano sin sol. Aquí estoy. Thank you. Continuamos con Pincel Digital. Vamos ahora a la oferta expositiva que tenemos en nuestros museos. Bueno, empezamos con el Museo de Arte Contemporáneo. Vamos a invitarlos a que vayan a ver esa extraordinaria exposición donde se presenta la obra de Henri Matisse, La Odalisca, que en este caso la exposición se llama La Otra en la colección, caso Henri Matisse. Después tenemos en el Museo de Arte Contemporáneo también Irvi Citadina, y tenemos la exposición de Liliana Martínez, una exposición fotográfica donde mezcla elementos de cocina y de su otra pasión, que es la fotografía. Así es. Bueno, y en el Museo de la Estampa y el Diseño continúa esta excelente exposición que habla de gráfica y diseño a 33 RPM. Tenemos también la exposición permanente del maestro Carlos Cruz Díez. Tenemos la exposición emblemática de Gerard Lafert. Tenemos una recién inaugurada que se llama Diseño de un Triunfo, Memoria de un Gigante, de Carlos Morocho Hernández. Y el artista de este mes, una artista joven, se llama Consuelo Escobar. Visitar el Museo de Ciencias siempre va a ser una aventura, de verdad. Y esa aventura empieza con Habla Tierra, Venezuela, País Sísmico, una exposición que está hecha entre Fumbisis y el Ministerio de la Cultura. Después tenemos Bichitos con Chispa, La Naturaleza de lo Pequeño, bien interesante. Además es otra de las colecciones del Museo de Ciencias que tiene que ver con los animalitos, los insectos. Más allá de los objetos, colección de iconografía africana, Caravana de Aves, Plantas Invasoras, Instalación Multimedia, también es otra de las exposiciones. Perdimos la Cabeza, Nikola Tesla, inventor del siglo XXI, y tenemos muchísimas cosas más de taxidermia científica y artística, etcétera, etcétera. Vayan por allá. Así es. Y bueno, y en la Galería de Arte Nacional continúa la exitosa exposición de Historias Cruzadas, una muestra de arte del siglo XIX y siglo XX. Continúa ya en sus últimos días, ya saliendo a Malivaca, que habla acerca del mito Pemón de la creación del mundo. No se la pierdan, que ya está a punto ya de irse. Sigue Stoddard, ¿verdad? Y tenemos para adelantarles que el 3 de mayo viene un concierto de vientos por parte de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Igualmente el 4 de mayo hay unas danzas tradicionales a cargo de la agrupación Tricolores de Venezuela. Es la programación que está para la Galería Arte Nacional. Y próximamente también viene un homenaje a Fruto Vivas en la Galería Arte Nacional. Así es. Que lo esperamos. Además que Fruto está siendo homenajeado ahora en Corea. Así es. Está siendo homenajeado ahora en Corea. Junto con otro, porque en la Galería Arte Nacional es por sus dibujos, por su parte de artista plástico. En Corea es como arquitecto, conjuntamente con otro premio nacional de arquitectura, pero de Francia. Bueno, vamos al Museo de Bellas Artes. Museo de Bellas Artes tiene Mareas en el edificio neoclásico, una exposición que inauguraron hace poco, conjuntamente con la Embajada de España. Así es. Y próximamente, ya mañana 30 de abril, a las 11 de la mañana, tenemos a Ricardo García, un excelente y talentosísimo artista venezolano que va a salir próximamente a la Bienal de Venecia, quien va a inaugurar Las Demoníacas. Los invitamos de verdad a todos para que vayan allá, además que van a estar disfrutando de un concierto a cargo de la agrupación Ensamble de Violoncelos de Caracas. Así es. Y bueno, y cerramos con nuestra oferta de museos aquí de Caracas, con el Museo Arturo Michelena. Continúa la exposición Tiempo de los Héroes, Épica y Poética del Liberalismo Amarillo, y la exposición permanente en la Casa Michelena. No se pierdan esa exposición. Bueno, y hay que recordarle, Ragamel, y disculpa que te interrumpa, hay que recordarle a todos que cada museo está haciendo durante el mes un homenaje a los artistas jóvenes. Así es, a los artistas jóvenes del mes. Seguimos contigo, ¿no, Tamara? Así es. Tamara, para ya para concluir en nuestro programa, danos tus conclusiones en relación a esa experiencia tan rica de trabajar al lado de las artes. Bueno, sigo trabajando con el arte. Uh-huh. El hecho que esté jubilada de la Galería de Arte Nacional no significa que me haya desligado de este mundo artístico. En estos años he trabajado con otros compañeros, trabajamos un proyecto con el archivo del artista Carlos Serpa y del artista y el archivo artístico del artista Pedro Terán. O sea, este proyecto tiene que ver con la revisión de los proyectos, las cartas, todo ese material hemerográfico de estos artistas, en los cuales se los digitalizamos, y de allí ha salido un proyecto expositivo. Creo que tenemos la llamada de Clemente. Aló, Clemente, ¿estás al teléfono? Creo que se cayó. Nada, sigue, y disculpa que te interrumpa, pero seguimos llamando a Clemente. Eso tiene que ver con esa experiencia, la confianza que estos artistas nos brindaron, que pudiésemos organizarles sus archivos de arte, tiene que ver con todo ese trabajo en la Galería de Arte Nacional, toda esa experiencia, ¿no? Entonces ellos delegaron a nosotros ese trabajo, y es ese trabajo de trabajar de cerca con los artistas en un museo, esa experiencia tan gratificante, ese trabajo del día a día en un museo, cuando uno se acerca a los artistas, al público general, porque los artistas también forman parte de ese público, ¿no? Conocer a tantos artistas y hablar sería, que hoy en día somos amigos, ya trasciende mucho allá de este trabajo del museo. Puedo mencionar una, Azalea Quiñones, que es otra persona un poco ahora sí tenemos a Clemente. Disculpa, tenemos a Clemente. Disculpa la interrupción, Tamara. Ahora tenemos a Clemente Martínez, presidente de la Fundación Museos Nacionales, quien va a darles a todos los trabajadores de los museos una felicitación, especialmente porque el miércoles es el Día del Trabajador en general. Gracias, buenas tardes. Bueno, sí, eso es correcto. Este primero de mayo, también los trabajadores de la cultura, los trabajadores de los museos, nos sumamos a esta celebración, a esta tan importante celebración. Que reivindica el proceso y el trabajo que cumplimos todos los días a cabalidad aquí en los museos. Muchísimas gracias, de verdad, por tu participación, y disculpa que te hayamos interrumpido, que estabas reunido, por eso te íbamos a llamar antes, pero estabas reunido, Clemente. No te preocupes. Voy a aprovecharle, porque el 10 de mayo vamos a estar celebrando el Día del Artista Plástico. Voy a aprovechar este pase para que después podamos brindar la invitación formal a todo el público, pero para que más o menos tengan un adelanto, que vamos a estar celebrando en todos los museos de esta fecha, ese día tan importante que es el 10 de mayo, que es la Ciudad de la Mujer. Sí, ya vienen, este mes de celebración es el próximo mes, porque el 18 es el Día Internacional de los Museos. Así es. Claro, también tenemos sorpresas para ese día, sorpresas bastante importantes, y tenemos grandes anuncios todavía. Tenemos por inaugurarse la Secre del Sur, que todavía no ha sido inaugurado, pero que pronto estamos en los últimos toques, y que va a ser en este periodo de este mes, esta gran celebración, para que todo el público asista y a los museos tenga la posibilidad no solamente de apreciar el patrimonio, sino también servirse de él. Bueno, Clemente, muchísimas gracias. Te tenemos que dejar entonces, porque lamentablemente se nos acaba el tiempo, y aquí está con nosotros también en el estudio Tamara Domínguez, quien le está dando las conclusiones a Ragamer, porque nos estábamos despidiendo. Un abrazo muy fuerte. Bueno, y yo también quisiera felicitar a todos los que trabajan conmigo, a mi jefa Trilce Quiaragua y a todos los periodistas de la Fundación Museos Nacionales, y así todos los trabajadores de la Fundación Museos Nacionales. Ya tienes todas tus conclusiones entonces, Tamara. Sí, de verdad, mira, ha sido un honor tenerte en el programa, porque gracias. Eres realmente una cátedra viviente, una escuela, una biblia abierta de todo lo que es el mundo de los museos. Llegamos a todos ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, a quien volvemos a felicitar porque hoy está de cumpleaños. También salimos y llegamos a ustedes gracias a la coordinación de comunicación del despacho cultural a cargo de María Gabriela Rodríguez, de Yossi Coronado, coordinador de Alba Ciudad 96.3 FM. Nos acompaña en los controles hoy nuestra amiga Grecia Martínez, y también tenemos aquí con nosotros a Alexander Sosa, que siempre nos acompaña de una u otra manera. Lo queremos muchísimo, Alexander. Bueno, conducimos este espacio Ragamel Martínez, y quien les habla, Teresa Aquiles.